lado. Entonces vamos a tener que o gastar por un lado menos o gastar por otro. Thank you. cabe en relleno, no quiero, ¿verdad? Sí, esta la podemos poner así, ¿no? Vamos a poner esta aquí y la otra ahí también. ¿En seguida así? No, así como esta, igual. Igual que esta. Sí. ¿Y así? Sí. Aquí cabe gente también. Siempre yo en el patio y me la traigo, se apaga en el camino. Sí, se apaga, ¡rápido! ¿Te vas a pasar a comer? ¡Órale! ¿Quién está? Se bendice, bendecido. ¿Usted? Sí. Pónganse de pie. ¿De qué? ¿Cómo están? ¿Buenas tardes? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, pues yo creo que ahorita llegarán nosotros más invitados. Mientras lo que estamos, hay que comer. Hay que comer. Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a bendecir los alimentos. Vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que bendigas estos alimentos, que bendiga las manos que los han preparado, que bendiga nuestras personas. Te pedimos que alimentándonos del cuerpo podamos servirte con mayor generosidad por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos un fuerte aplauso a las hermanas que han recibido. Muchas gracias. Bueno, es la primera vez que venimos en la hora de la comida, siempre venimos en la cena, pero bueno, a ver cómo nos va. Ándale pues, siéntese, yo también, ¿eh? Sí. Mira, yo porque se la hace. Permítame. Y fácil. Entonces tráete así en uno y ya vamos a la misma. Yeah.

Gracias.

Llego hasta allá para allá. Mira, ¿verdad? En el Parián, si hay, ¿verdad? No te oigo. En el Parián, si hay. Para la de esta. Sí, no. No, bien, no hay. Hasta San Juan de Dios, enfrente de aquí, por Cabañas. Ah. No. Thank you. Thank you. hacer. Ah, sí. Entonces ya ahorita váyanse, váyanse ya para que aprovechen el tiempo. Ah, bueno. Que descansen un rato ahorita. Ajá. Ahorita vengo por el café. Ah, ok.

ahorita como. Pero me dijeron que me bañara. Es que mañana es otra vez, al rato vengo a ese padre.

mismo en la frente. Thank you. años más. ¿Cómo? Como da no hay ningún limoncito. No sé, yo creo que sí. Sí. Vamos a agarrar uno. Sí. A quitar el tantito de sabor a la olla, pues que ñanga. No, señor. Está cerrado. Está cerrado. Está un poco tarde. Abre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí me refiero, yo creo, ¿no? No sé, ahí hay un paquete nomás, porque luego un paquete nomás para quitarle la capa de los Thank you. Thank you. ustedes, compa, que no les gusta el chilito, hombre. Quieren besar el sabor de tus besos. Ay, chinita bebé. Chinita, cabrón, todo amarga, cabrón. Borrar, hazte con el alma rota, sin paz. Con la luna quiero platicar, lo mucho que te quiero, que te amo, y el mundo. Semana me voy con la chinita, Víctor. Sí. ¿Cuántos cuerpos tiene? Mejor le hacemos huevos en el parque y le damos una feria a los placas para que no nos levanten más. Es así, mira, qué bonito, pura gente conocedora. Perfectos extraños. Un pinche churrón. It's a flower in your life. A thousand oceans have been drawn. Oh, yeah. When the spirit is pure. Thank you. Un sol. Hanging from the sky. So more than you think. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Arriba la cara! ¿Qué? Aquí no va a ser pero no se ya no va a venir padre, ¿no? A la catequesis. ¿Eh? Ya no va a venir padre a la catequesis. ¿A qué? A la catequesis. ¿Qué iba a venir? ¿Eh? Pues ya están casi a las 6. ¿A las 6? No, pues. Tengo que ir aquí a la tienda a comprar unas cubrebocas. Aquí a la farmacia. No, nomás para la bicicleta. ¿Para qué? Para la bicicleta, los uso una bicicleta. ¿Ah, tienes bicicleta? No, no, rento bicicleta. Pero como estoy estudiando inglés. ¿Las de mi bici? Hace unos 8 meses la renté. Y todavía me quedan como 4 meses. ¿De dónde la agarras? De cualquier estación. ¿A dónde hay estación aquí? Aquí a un ladito de la estación que está aquí. ¿De Anaco? Ajá. Como a 3 cuadras. Nada más que como estoy estudiando inglés y voy practicando en el camino, noto que cuando meto el aire, polvo en la boca, me afecta. ¿Traes un momento para contarte? No, ahorita precisamente voy a ir también. Ah, bueno, está bien. Un poquito de bien. ¡Qué hermoso! ¡Ven, todo bien! Para acariciarte, no más. ¡Qué lindo está! ¡Qué hermoso! Déjame acariciarte, ¡Está muy bonito! ¡Déjame acariciarte! ¡Qué hermoso! Ten mucho cuidado con los perros, mejor. Vale. No te va a comer.